3/10 de Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, informamos que está transmitiendo LRH 301, FM Universidad, en su frecuencia de 98.7 MHz, dependiente de la Universidad Nacional de Misiones. Acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. CTA, de Ushuaia, la central, de pelea y aguanta, la que hacemos todos los días, la que nunca afloja, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. Me acompaña hoy en la conducción Virginia Corol. Buenos días, Virginia, ¿cómo estás? Hola, buen día. Extrañándole a nuestro compañero Ricardo. Sí, Ricardo está ausente el día de hoy, se tomó unas merecidas vacaciones, fue a visitar unos parientes. Pero bueno, lamentablemente lo vamos a tener de vuelta dentro de poco. Por fin que nos dice. Se lo extraña. No, le estamos extrañando un montón y es muy posible que nos esté escuchando. Ojalá, ojalá. Por internet, así que. No se dé cuenta de lo que decimos. Alguno estará confundiendo que es Ricardo el que está hablando de fondo, pero no, es Alberto Holtz, él es jubilado docente que está en pie de lucha en estos últimos tiempos y ya desde hace varios años. Bueno, buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, ya me presentaste junto con otros dos colegas que también están en lucha. Bueno, presentalos. Bueno, ellos son mayores de edad, yo creo que ya hablan por sí. Bueno, Damián Cura, del Centro de Docentes Jubilados Pensionados de Posadas. Uh-huh. Histórico luchador acá en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. Histórico, sí, algunos ya me dicen que soy histórico. Ah, histórico que luchador. También está con nosotros Carlos Almeida, también otro referente de la lucha de los jubilados docentes. Buenos días, Carlos. Buenos días, soy integrante de la Asociación de Docentes Jubilados, al igual que Alberto, que nos acompaña. Y Damián. Damián es socio, también, por supuesto. Bueno, y la idea del programa del día de hoy es, hablar un poco, explicarle un poquito a Virginia qué es lo que está pasando con los jubilados, porque Virginia también se quiere jubilar en algún momento. Así que no sé quién empieza a darle un poquito de cátedra a Virginia, y vos, Virginia, hacer las preguntas que hagan falta. Dale, como no, gracias. Empezá preguntando. No, justamente yo le decía a Ernesto estos días que hablábamos, porque él sí está como muy... muy al tanto de la situación. Para mí es una verdadera sorpresa. Es decir, primero, existe un piso o un techo cuando uno se jubila, ¿no? Que es de cuántos pesos. Es decir, cuánto supuestamente es lo máximo que puede cobrar un jubilado, una persona jubilada, en el área docente estoy hablando. Voy empezando a contestar, después completan los colegas. Sí. Piso y tope, es cierto, están establecidos en la ley 568. Ajá. Es un mínimo el piso que debe determinarse por decreto del Ejecutivo y un máximo que también debe establecerse a través de decreto del Ejecutivo. Lo que nos preocupa hoy, además, es la emergencia previsional. Ajá. Que establece un tope. El máximo que vos decías es un techo. Sí. Y el tope establece un tope que es un cielo raso. O sea, por debajo de ese máximo. Vamos a hablar en términos concretos. El máximo es algo así como 13.000 pesos. Ajá. Y el mínimo es 200 pesos. Ajá. Y la emergencia previsional establece un cielo raso de 10.000 cielo raso. Yo le llamo cielo raso porque es un techo debajo del techo. Ajá. Disculpen que le interrumpa un segundito. Hay una llamada al aire. Aparentemente un oyente está apurado por hablar con ustedes. Buenos días. Hola. Muy buenos días, compañero. Esa voz la conozco. Buenos días, Faustino. ¿Cómo están? Antes que nada. Sí. Feliz día del amigo. Bueno, feliz día para vos también. Misiones de ley, como ustedes que están en esta radio, siempre luchando por los compañeros. Fausto Saldívar, ¿quién se está comunicando? Amigo, él me conoce, y la señorita que siempre está con usted, no está al cabezón, pero van a tener un poquito más lugar en el estudio. Sí. Fausto, el tema del día de hoy es la situación de los jubilados. ¿Tiene algún mensaje para ellos? Sí, señor. Después yo estoy escuchando. Le saludo antes que usted hable mucho, porque cuando usted agarra el micrófono, largan más. Bueno, saludos a todos los componentes que están ahí. Bueno, gracias, y Fausto. La patria. Gracias, Fausto. Un abrazo grande. Chao. Bueno, era Fausto Saldívar, un oyente de todos los domingos que siempre yo pensé que era Faustino. No. Tino Fleita está a estar descansando solamente porque le esperan días agotadores. No, le echan la carpa. Que está de campaña. Ah, y la carpa también. Sí. Empezamos más o menos con la cátedra. Vamos por el tema de pisos sí, y topes. Exacto. Y de cielo raso. Y de cielo raso. Sí. No, tal vez peyorativamente, pero son realidades que pegan mucho en los saberes de los jubilados. Y yendo especialmente a los jubilados que tuvieron cargos jerárquicos relativamente altos, o a los docentes que se jubilaron con dos cargos en zona desfavorable, seguro. O de nivel terciario también. Ni hablemos de cierto, nivel terciario o las cátedras, bueno, que elevan bastante el haber del jubilado y el activo, ¿no? En una palabra, el docente que está en actividad en el momento que, a partir del momento que se jubila, comienza a percibir un haber jubilatorio que tendría que ser igual al haber que venía percibiendo como activo. Ajá. Pero ¿qué pasa? De momento que, que por la ley 3380 se están jubilando con el 75%, entonces de comienzo ya comienza a cobrar menos que si cobrara el 82%. Claro, móvil. El 25% es un poco desde menos. Vamos. Pero allí no termina el problema. Uh-huh. Como el gobierno no aplica la movilidad jubilatoria que está fijada por las constituciones, tanto nacional como provincial. Y artículo entonces, 63 de la 568. Exacto. Entonces, ajá, cuando hay un incremento salarial para los docentes en actividad y el gobierno no cumple con la movilidad, entonces ese docente jubilado no cobra y empieza, desciende su aumento con relación a los activos y sigue descendiendo porque el gobierno no aplica la movilidad jubilatoria. A perder poder adquisitivo. De manera tal que llega una situación como la que estamos ahora, que las maestras de grado y profesoras con horas cátedra están cobrando un 45% de lo que les corresponde. 45%. Exacto. Entonces, comienzan a cobrar prácticamente igual que los docentes en actividad. Pero, con el correr del tiempo, se va disminuyendo su haber. Ahora, pregunto una cosa. Digo, yo jubilado este año cobré el vamos a ponerle 85% porque me jubilé recién. Ya el año 82. Siguiente, 82, sí. El año siguiente ya cobro menos. Porque no se aplica la movilidad, ¿no es cierto? Los otros van a aumentar y el jubilado se mantiene en el mismo nivel. Eso es una deuda que se acumula. En algún momento la voy a cobrar, claro. El gobierno me va a dar respuesta. Lo que nosotros pedimos es primero la actualización de los haberes, que se actualicen los haberes. Esto es, que se incorporen los haberes pendientes de incorporación. Las movilidades. Claro, las movilidades pendientes, que se incorporen. Una vez que se incorporan, queda el haber actualizado y sería el momento de comenzar el pago de la deuda, porque debido al atraso en la aplicación de la movilidad se van generando deudas que hoy en día son millonarias, ¿no es cierto? ¿Y por qué hablan del 75% y del 82%? Bueno, eso es porque en este momento el que se va a jubilar de acuerdo a la 3380, se jubila con el 75%, establece para el docente. Antes, cuando estaba vigente el estatuto del docente, ley 174 era el 82%, después que tuvo la vigente, que estaba incorporada la 568. Ajá. O sea que el docente de esa época se jubilaba con el 82%, como corresponde a Misiones, que es una provincia en crecimiento, con un 47% de menores que están en la escuela. Tenemos una gran población escolar. Por eso tenemos una gran cantidad de docentes. La relación de activo a pasivo en Misiones supera cualquier otra provincia. Acá hay 7 activos por un pasivo. Y ese activo está aportando el 19%. Por eso que es ridículo, es vergonzoso, como dice cualquiera que viene de otra provincia, de que acá se hable de emergencia previsional. Acá hay una emergencia moral. Hay una inmoralidad en nuestros funcionarios, digamos así, que se quedan con la parte del león y nos hablan de emergencia económica, emergencia. ¿Cuándo se trata de los jubilados? Para otros fines, cuando tienen que hacer un festival o contratar un artista o tienen que hacer una obra faraónica. Sí, está toda la guita. Está toda la guita que ellos hacen con la vida del jubilado. Porque cuando al jubilado le pagan un sueldo de una jubilación de hambre, cuando confiscan, como el caso de la viuda, que le confiscan la pensión del marido, porque le fijan un tope de 5.000 pesos, como si 5.000 pesos fuera un montón de dinero. Sí, una fortuna. 5.000 pesos para las dos prestaciones. Claro. Para la suma de jubilación. Pero además, yo creo, ¿no? Es decir, yo no sé si 5.000 es mucho, es poco, si 10.000 es mucho, es poco. Yo lo que hablábamos la otra vez con Ernesto es el sueldo al que yo llegué porque trabajé toda mi vida. Por supuesto. A ver, nadie puede decidir cuánto es mucho o cuánto es poco. Claro. Porque si yo por trabajar toda mi vida, por perfeccionarme, por preocuparme en mi trabajo, llegué a ganar 12.000 pesos, bueno, está bien, es decir, es mi sueldo. Sí, nadie tiene que decirme, no, es mucho, a partir de hoy vas a ganar 5. Quiero decir algo, ustedes están manejando en el terreno ético, ¿no es cierto? Si yo profesionalmente, ¿no es cierto?, logré un sueldo y derechos, bueno, yo reclamo, pareciera, en forma ética, y acá el planteo también es de que falta ética a los políticos. Uh-huh. En realidad tenemos que hablar de incumplimiento de leyes. Acá estamos hablando de ilegalidades. No hay que escribir nada nuevo, ¿no? De delitos de defraudación, porque el asunto también es de dónde sale la plata o dónde queda la plata. Es muy complejo. Yo soy en esto muy duro, no quiero hablar de ética, sino de delitos. Está bien. Que obviamente implica que hay delincuentes contra la previsión social. Después vamos a entrar en el tema del dinero, dónde está, de dónde sale. Claro, así como un Alex Ziegler dice, vamos a referirnos a lo nacional. Sí, se habla de 82 móviles, pero ¿de dónde van a salir los recursos? Bueno, esa misma ética o esa misma visión política hacia lo nacional, supongo que la renovación la tiene para acá adentro y dicen de dónde quieren que saquen la plata. Lo dijo un diputado, creo que era Manuel Maxal, el apellido era intendente de Guaraní. Sí, ¿de dónde quieren que saquen la plata? Bueno, de eso vamos a hablar después. ¿Dónde está la plata? Esto era solamente una introducción. Sí. Ahora falta hablar dónde está la plata, cuál es la institución que la maneja, cuál es la institucionalmente están robando y qué es lo que están haciendo los jubilados para llevar adelante. Pero antes que pasemos a eso, quería decir otra cosa. El 75% le va a tocar a usted si se jubila, pero no del mejor haber, sino del promedio de los últimos 10 años. Si usted fue directora de escuela los 4 últimos años y maestra de grado los anteriores 6, se promedia todo promedio. Y no se va a jubilar con el 75% del sueldo de directora, sino con... De los pagos en blanco, ¿no? Ah, y del pago en blanco. Del pago en blanco, ese es el famoso prorrateo. Sí, eso. Exactamente. Bien, está Mónica Otazú en los controles técnicos que nos trae la música. Antes damos los números telefónicos para si quieren comunicarse con nuestro programa. Pueden hacerlo por mensaje, texto al 0376 y el celular es 154-81-2669. También pueden llamar a las líneas fijas de comunicación 44-32-332 y 44-30-342. También pueden escucharnos a través de internet en www.unam.edu.ar. Ahí das el clic en botón de radio y nos vas a escuchar. También este programa está siendo grabado en este momento y puedes escucharlo a través de internet también en diferido en www.coamisiones.com.ar. Y ahora vamos a una pequeña pausa musical y después seguimos con la cátedra de los jubilados en el día domingo. Excelente música la que nos traía Mónica Otazú en la mañana del domingo para calentar un poquito la mañana, ¿no? Porque ahora está saliendo el solcito, se está poniendo lindo, ¿eh? Se está animando. Estábamos hablando entonces con los jubilados docentes, el sector que está dando cátedra de cómo hay que llevar adelante los reclamos en los últimos tiempos. Ustedes ya iniciaron hace mucho tiempo los reclamos administrativos correspondientes vía administrativa al IPS, que es donde se administra el dinero, y no han obtenido respuesta. En virtud de eso es que han empezado ciertas movilizaciones en la calle. ¿Podemos hablar un poquito de esto? ¿Quién empieza comentando cómo es esto de la María Blanca? ¿Hace cuánto que empezó? Es una lucha permanente por lograr, como decía hoy, el pago de las deudas pendientes y la aplicación de la movilidad jubilatoria. Recién comentábamos, digamos, como se dice, fuera de cámara, ¿sí, no? Sí. Que, fuera de aire. Fuera de aire, en este caso. Éter. Comentábamos que una vez que se jubila el docente, como cualquier empleado público se jubila, comienza a percibir un haber jubilatorio. Sí. Eso está perfectamente en claro. Y cada vez que los activos reciben un incremento salarial, tiene que ser inmediatamente trasladado a los jubilados. Entonces el jubilado se olvida de efectuar cualquier reclamo, porque él lo único que tiene que hacer es percibir el mismo haber que percibe el personal en actividad. Acá eso no se da, acá se han olvidado y tienen argumentos un poco infantiles para explicar por qué a nosotros no nos pagan lo que corresponde. Incluso un presidente del Instituto de Previsión Social un día, para explicar por qué no nos pagaban, dijo: no te olvides que el nuestro es un sistema solidario y de reparto, como que nosotros tenemos que repartir en lo que aportan los docentes en la actividad, tenemos que repartir, por ejemplo, contra todos los otros regímenes. Es decir, entre ellos, los intendentes municipales que se jubilaron ahora con una nueva ley hace un año o dos, a los diputados y hay demás regímenes, ¿no es cierto? Eso no tiene ningún tipo de justificación, porque, digamos, la propia ley dice que el Estado deberá concurrir en auxilio de los regímenes deficitarios, porque los regímenes deficitarios no son deficitarios por culpa nuestra. Los regímenes deficitarios es culpa de los sucesivos gobiernos, ¿no es cierto? Y las malas administraciones. Que toman el dinero porque cajas inadecuadas. En un momento dado decían que, por ejemplo, el personal policial tenía un básico de 280 pesos y el resto era todo adicionales en negro. Yo creo que cuando se dice eso, la AFIP tendría que ir a constatar un poco si es realmente el gobierno está pagando el negro. Porque a la empresa privada no le permiten eso, ¿no? Bueno, no. Pero de cualquier manera, el gobierno, ya que les pagó con adicionales el negro, los haberes al personal, bueno, una vez que se jubila, o que le paguen con haberes el negro, con adicionales el negro también para completar la jubilación, y que concurran al auxilio de ese régimen deficitario. No que tenga que sacarle a otro régimen para pagarle a ellos. Bueno, porque esto no cobraban en negro, entonces esto le vamos a sacar para pagarle a los otros que sí le pagamos en negro. Y ahora, quien administra todos esos dineros de los activos y pasivos también es una institución que se llama IPS, ¿no es cierto? Debiera. El que administra eso es el gobernador de la provincia. ¿Por qué? Porque es el gobierno, porque todos los de apoyo en base al artículo, al decreto 927 del 93, todos los aportes de vengado, de educación, por ejemplo, van todo a parar a Tesorería General de la provincia. ¿Pero esto siempre fue así o...? No, a partir del año 93, decreto 927. Ese decreto sigue en vigencia hasta ahora. ¿Esa es la ley de emergencia o es un, un decreto por el cual...? No, este es el decreto por el cual se terminó con el sistema de girar lo devengado al instituto y de que vaya directamente a Tesorería General. Porque, la forma correcta es que el IPS sea un ente autárquico que administre los dineros de los afiliados y... que el Estado, por otro lado, aporte también al IPS, ¿es así? Sí, pero de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley. El Instituto de Previsión Social es un organismo autárquico que debiera disponer de sus fondos y sus recursos. Eso no fue modificado porque ese decreto no puede modificar una ley desde el punto de vista jurídico o legal. Y lamentablemente, ese decreto en sí lo que aparentemente... uno leyéndolo buscaba agilizar de que los recursos, por ejemplo, que vienen siempre del banco, vayan a tesorería para que tesorería de la provincia los mande al IPS, no que se los administre de ahí, le diga cuánto necesitan pagar, porque según una emergencia ellos anteponían todo eso y manejaban esos fondos a su arbitrio, no de acuerdo a las leyes que han jurado cumplir y recumplir. Lamentablemente, esa mala costumbre sigue y tratan de decir de que el IPS perdió su autarquía. Los IPS en todo el país son autárquicos. Las demás provincias respetan esa autarquía y esos IPS pueden pagar a los docentes que siempre se preocuparon porque siempre fueron personas que valoran mucho la dignidad y en defensa de esa dignidad. Pero IPS no es solo de los docentes, digamos. Es de todo. Claro. Acá en la provincia de Misiones afecta a todo, como también al empleado público, misionero. Claro. Y a uno le extraña que los gremialistas no hagan algo. Bueno, eso les iba a preguntar. Si ustedes tan claramente hablan, y de hecho está a la vista, ¿no? Es decir, de que hay una cuestión de incumplimiento de leyes acá, ¿no? O sea, ya no es una cuestión, como decías, ética, sino una cuestión. Y de desviar fondos. Bien. ¿No hay un recurso legal, que uno pueda recurrir a través de la justicia, de un juicio concreto? La pregunta es quién lo hace, el planteo. Pero a ver, perdón, yo insisto, porque yo recuerdo en la época, por ejemplo, del 13%, ¿no es cierto?, en la época del impuesto, otro que hubo, ¿cómo era el anterior?, el impuesto de urgencia el IETE. Bueno, hubo, es decir, uno, persona, si bien podía juntarse con otro grupo, pero uno como individuo podía hacer una denuncia y un juicio, digamos. Sí. Y hoy día eso no se puede hacer uno personalmente. Bueno, se puede hacer. Se comienza con el reclamo administrativo. Ajá. Después el abogado inicia ya el reclamo judicial. Ajá. Bueno, de allí a los 10 días, si no hay respuesta, pasa a juicio. Sí. En primera instancia. En primera instancia va a fallar a favor, no hay ninguna duda, que va a fallar a favor porque así debe hacerlo, porque está reclamando algo sí, que realmente se está incumpliendo le debe. La ley. Entonces pasa a segunda instancia, ya la Cámara, ¿no? Sí. La Cámara se toma su tiempo, después falla otra vez a favor. El Superior Tribunal de Justicia no tiene fallo, no tiene tiempo, no tiene plazo para expedirse. Por lo tanto, puede llevar a lo mejor 3, 4, 5 años. 10 algunos. 10. Y después se expide, por supuesto, a favor, porque no le queda otra que expedirse a favor. Pero después la provincia no paga por la emergencia económica. La emergencia económica le autoriza a no pagar los juicios. De manera tal que hay, en este momento, los juicios por el IETE, por ejemplo, que se iniciaron hace unos 10 años, en un 90% nadie cobró todavía. y los otros cobraron sin interés y así lo que... Aún habiendo ganado el juicio. Aún habiendo ganado el juicio. Sí, sí. Es decir que, entonces, si nosotros iniciamos, por lo que nos debe, iniciamos un juicio acá en la provincia, dentro de 10 años vamos a seguir litigando, reclamando que nos paguen eso. Bueno. O sea que el camino es el reclamo popular, lamentablemente, salir acá y el voto también. El se comunicaba Norma, una oyente, y nos decía, la inquietud de ella era que por qué no empezábamos a convocar a quienes gobernaban allá por 93 en adelante para que den explicaciones sobre estas situaciones que generaron firmando estos decretos, ¿no es cierto? Así que esa es una inquietud de la oyente. Y también se comunicaba Ricardo Borsini, que nos manda un mensaje, dice, lamentablemente no los puedo escuchar, pero les mando un abrazo desde acá y un feliz día del amigo. Así que Ricardo, cuando escuche la grabación del programa... O sea, no está ni nos puede escuchar. No, pero él es así, ¿viste? Tiene esa idea rara de... No, mientras no se olvide las nueces confitadas que me prometió, está todo perdonado. Sí. Yo estoy escuchando a mis colegas. Lo que estamos haciendo es plantear las cosas de abajo hacia arriba y no llegamos arriba. Yo tengo la visión inversa. Me gusta mirar el problema desde arriba e ir bajando. Y mirar de arriba quiere decir cómo se sustenta el sistema previsional. Que la respuesta es por aportes y contribuciones. ¿Son suficientes estos aportes y contribuciones? Bueno, hemos investigado y en septiembre del año pasado obtuvimos la información integral de aportes y contribuciones y gastos. Uh-huh. Yo creo que lo he dicho en alguna oportunidad en algunos medios. En el mes de septiembre debieron entrar 102 millones de aportes y contribuciones de todos los regímenes. En el campo educativo tendrían que haber entrado 57 millones, 45 millones en el resto del conjunto, ¿no? de regímenes. El gasto previsional en ese mes fue de 57 millones, la misma cifra que aporta el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo está compuesto por el CGE, Consejo, el SPEM y el Instituto Montoya. Quiere decir que hay 45 millones que sobran. Bueno, o sea, ¿eso de deficitario? Es decir, está claro que el déficit no existe. Saquemos los gastos administrativos de esos 45 millones, nos quedarían 39 millones, multiplicados por... 13, o sea 12 meses más aguinaldo, nos arroja 500 millones de superávit que no sabemos dónde quedan, que no justifica, perdón, y estos 500 millones absorben en forma global el déficit sectorial de policía, que andaría en 1.300.000 pesos y 1.000.000 de pesos de los del régimen de funcionarios electivos, uh-huh. O sea, diputados, gobernadores e intendentes. O sea, 2.5 millones que son absorbidos por los 45 millones mensuales. ¿De qué déficit estamos hablando? Uh-huh. Bueno, a pesar de esto, se pide emergencia previsional en la Cámara. Y la Cámara, sin investigar si hay una razonable proporcionalidad entre la medida tomada y la causa, aprueba y durante 23 años tenemos emergencia previsional. Bueno, si miramos de ahí, entonces todo lo demás creo que se aclara como debiera ser. ¿Por qué topes? ¿Por qué máximos? ¿Por qué topes a las viudas? No tiene sentido. ¿Por qué pelearnos entre aquellos que tienen déficit y los que tenemos un tremendo superávit? ¿Por qué no pago la movilidad? ¿Por qué no pago de movilidad? Exactamente. Se comunicaba otro oyente y nos decía... que también otra cosa que motiva estas situaciones es los representantes de los ciudadanos, que llámese diputados y diputados nacionales, que se borocotizan y se venden, nombró a Galeano, por ejemplo, en algún momento, ya no sé quién sí. Más, que cuando hay que firmar estas leyes y estos decretos, entran como oposición y resulta que después le dan el personalmente voto a... Hemos estado, creo que Damián, algunas veces y yo en la Cámara cuando se sanciona la emergencia previsional. Uh-huh. Y algunos diputados opositores han preguntado sobre los fundamentos y les hacen callar o lo consideran impertinente, improcedente la pregunta. Es una orden, listo.

Estábamos hablando también fuera del aire con los jubilados acerca de ciertas actividades que se llevaron adelante en la provincia de Misiones. Por ejemplo, cuando se inauguró la Cruz de Santa Ana, esa obra, una de las tantas obras faraónicas que tanto le gusta a quienes nos gobiernan, habíamos sacado unos cálculos en aquel momento de que la deuda con los jubilados ascendía en ese momento a unos 60, 70 millones de pesos, más o menos, y la Cruz terminó haciéndose por 80 millones de pesos. Así que sacamos la conclusión de que esa Cruz se hizo con la plata de los jubilados. Es así, ¿no es cierto? De los jubilados en general, ¿no es cierto? En aquel momento no teníamos estos números que mencioné de 102 millones de ingresos. Y hablábamos de lo que sabíamos del régimen docente. Quedamos muy cortos. Es decir, posiblemente con la plata de un mes se hizo esa Cruz. Y empezaron las movilizaciones en general con esa cosa tan linda que se llama Marea Blanca, que fue por iniciativa de algunos docentes jubilados, y ahora ya se está cada vez haciendo más masiva, ¿no es cierto? Eso fue a partir de mayo del año pasado. ¿Mayo del año pasado? ¿Ya llevan un año? Sí, ya llevan un año. Que la actividad consiste en... Sí, y fue un día jueves en que estuvimos... Siete. Fue que se hizo la primera marcha, ¿no? En que estuvimos siete colegas, de los cuales quedamos seis. Sí, falleció Julio Ríos, que estuvo en esa primera marcha, que era el presidente de la Asociación Provincial de Docentes Jubilados. De ahí comienza una etapa donde nos integramos dos asociaciones, más otro grupo de colegas, ¿no? Es decir, la Asociación de Jubilados Provinciales y el Centro de Docentes Jubilados y Pensionados de Posadas, más estos colegas que vienen y que están manifestando también en varios puntos del interior, como ser Oberá, El Dorado y Alén. Hacen también la marcha de los jueves en reclamo del cumplimiento de las leyes, ¿no es cierto? Y esto va tomando así cuerpo en la provincia, porque con estas audiciones, a través de esta toma de conciencia de los docentes, como dicen todos los docentes, indudablemente en estas últimas elecciones tomaron una lección, y esa lección que debieran haber aprendido ya, parece que no la aprendieron. Parece que hay que seguir dándole esa lección de que al pueblo no se le engaña. La mentira puede durar un poco tiempo, la falsedad también. Son unos verdaderos perjuros. Juraron por una constitución que no la cumplieron, juraron cumplir las leyes. Entonces, todo eso, el pueblo va tomando conciencia, hasta en los barrios humildes. Y los docentes tenemos esa condición de poder dialogar con todo, hasta con el chipero, el canillita, que nos viene y nos dice, pero qué vergüenza había sido que estos señores que dicen que estamos en una provincia de lujo, pero del lujo para el robo. Así dicen los villeros. Y ahora redoblaron la apuesta, la Marea Blanca redobló la apuesta, y para estas vacaciones de invierno, el receso de invierno, hicieron una cosa no tan novedosa, reflotaron un sistema de protesta, ¿no es cierto?, que es el de la carpa blanca. Sí, es un recurso complementario de caminata o Marea Blanca. Y bueno, y no es tan sencillo, ¿no? Porque sabíamos que iba a venir lluvia y vino la lluvia, sabíamos que iba a venir, como es, viento y vino el viento, tuvimos que desarmar, volver a armar, y ahora el frío, ¿no? Sí, pero explícanos un poco en qué consiste la carpa, ¿están todo el día? ¿Hasta cuándo van a estar? ¿Cuándo empezaron? Sí, bueno, tenemos cuatro guardias diarias, de noche se cierra la carpa y hay un muchacho que duerme y cuida las cosas. ¿Un jubilado? No, es un muchacho que contratamos, porque ya no está... Por eso vos que sos educación física sabés que no es fácil. Sí. Además, por eso me preocupaba. Se filtra el viento, la carpa está sujeta a los vientos, como dije, porque no tiene dónde atornillarse, así que está todo precario ahí, ¿no? Bueno, y estamos. Lo que quería destacar es que se acercan otros grupos en reclamo. Ayer estuvieron los de que se manifiestan contra las minas. En buen sentido la palabra, la mina de San Juan. Bueno, estuvieron y los invitamos a que se acerquen y compartimos un momento. También van a acercarse los que están contra las represas. No confundimos la lucha, pero nos apoyamos mutuamente. Y también son vecinos de una carpa y están, oficial. Están los activos presentes también, ¿no? Siento reclamando lo de ustedes. ¿Están los activos? Sí. El Frente Gremial Docente. Gremial Docente nos acompaña siempre. Bueno, Almeida tenía una cosita para decir, ¿sí? Sí, que tendría que... Ahora pasó ya un buen momento, un buen rato, pero yo quería agregar algo. Cuando se estaba haciendo mención a la Cruz de Santana. ¿Te acordaste? Bueno, sí, porque resulta que se votó una emergencia económica que dura ya 23 años. Sí. Bueno, ahora, hagámonos esta pregunta, y que yo le hago también a los señores diputados esta pregunta, ¿no? ¿Qué es una emergencia económica? ¿Y para qué y por qué se vota una emergencia económica? Se vota la declaración. Claro, la declaración de emergencia económica. Sí. Ahora bien, yo contesto, según mi leal saber y entender, ¿no? ¿Por qué se vota? Se vota porque a partir de ese momento se le pone un tope al gobierno en cuanto a inversiones. La emergencia quiere decir que a partir de ese momento los distintos sectores del gobierno deben de tener todas las obras que están en ejecución o ejecutarse. Aparte de sentido común. Porque emergencia económica se tiene que usar solamente para gastos de emergencia, para gastos corrientes. Para salir de una crisis. Claro, para gastos de corrientes, es decir, pago de sueldo y demás. Y para emergencias, como sí, por ejemplo... salvando la distancia lo que uno hace en su casa. Claro, digamos. Por ejemplo, se rompe un puente, hay que reparar el puente. Exacto, bueno, pero ahora... no encarar nuevas obras. Entonces, la Cruz de Santa Ana, el Centro de Conocimiento, entre tantas otras obras, o compra un helicóptero, todas esas cosas, no se puede hacer en emergencia económica, porque la misma ley está prohibiendo eso. Entonces ahí vemos otro incumplimiento de la ley, ¿no es cierto?, por parte del Estado. O como vos decías, Virginia, muy buena la comparación, ¿no es cierto? Si vos en tu casa estás en emergencia... Claro. No hacer una fiesta de 15. No, vas a hacer vos le decías a tu hijo, mirá, por dos meses no me pida ropa nueva. Límites, ¿no? O sea, eso le está poniendo límites a todos los funcionarios del Estado, empezando por el gobernador, ¿no es cierto? Una ley de emergencia. Bueno, si sucede con la emergencia previsional... que se castiga al administrado, o sea, al jubilado, se castiga al activo también porque le están pidiendo más plata. Ustedes están pagando alícuotas previsionales del 19% cuando tendría que ser del 16%. Sí. ¿Por qué? No se sabe por qué esa cifra, pero simplemente se cobra, tal vez apoyándose en la supuesta emergencia. Y aclaremos que en las otras provincias se aporta el 13%, ¿no? Aporta claro, la Nación el 13%. Y en la Nación el 11% el resto de la... Digo, perdón. ¿Sí? Entonces, acá se está castigando únicamente al jubilado y al activo, y el ahorro, la mayor... sí, porque hay ahorro porque ustedes aportan más, a nosotros se nos paga menos, no es para ayudar al IPS que está en emergencia, ese dinero no llega por la razón que expliqué hoy, es un ahorro que hace el Estado. Y esto no corresponde porque el Estado es patrón que debe aportar, no aprovecharse, contribuir y retener aportes para un seguro social. Es un dinero que tiene un destino exclusivo, no es para gastar en otras cosas. Sin embargo, sabemos que están manoteando, es la caja chica del gobierno. Y tiene un origen concurrente, voy a explicar, aportes y contribuciones. Y si falta, no alcanza, entonces el Estado contribuye, está por leyes. Es decir... hay fondos especiales para los policías, penitenciarios y empleados, funcionarios electivos, en forma concurrente, o sea, además de aportes y contribuciones que son insuficientes porque se están pagando en negro también, ¿no? Sí. Debe el Estado contribuir adicionalmente. Bueno, a pesar de todo esto, seguimos como estamos, ¿no? Así es. Virginia, nos coparon el programa los muchachos. Sí, pero la verdad que... La polenta que están mostrando es envidiable, la verdad, nosotros que estamos en el sector activo. Es admirable, sí. No sé si te pasa a vos en tu lugar de trabajo, a mí me pasa que los colegas en actividad no toman real conciencia de esta situación, miran de lejos por ahí la lucha, como bueno, dicen. También tienen que vivir el presente, ¿no? Uh-huh. Y el futuro está tal vez un poco lejano. Para nosotros, no tanto ese futuro para ustedes es nuestro presente. Uh-huh. Pero te quería decir algo de la carpa blanca. ¿Sí? La marea blanca, las caminatas son para llamar la atención de la sociedad. Queremos que nos vean firmes, y si estamos firmes es porque hay razones reales, ¿no es cierto? No estamos tomando frío porque queremos hacer una manifestación política o contra un gobierno, sino hay problemas que los sentimos y queremos que desde esta manifestación se transparente lo que está pasando, que la sociedad sepa, que el Estado se obligue a conversar con nosotros y a transparentar números para que se sepa estos números que estamos dando, que manejemos en conjunto, que tengamos un diagnóstico común y desde ahí salgamos juntos. Uh-huh. Es decir, si de ahí surge que nosotros somos lo único que tenemos que aportar a la obra pública, bueno, vamos a discutirlo. Uh-huh. Yo creo que también tienen que aportar los políticos con la mitad de sus haberes, como está pasando a nosotros. Sí, ¿no? Yo quería decir nada más que esta situación de los docentes en actividad están errando el camino en realidad con respecto a afrontar esta situación. ¿Qué están haciendo en general los docentes? No se están jubilando. Hay yo conozco docentes de 40, 42 años en actividad, 45 algunos, y siguen, claro, próximo a los 80 años algunos. Sí, sí, siguen trabajando. No se quieren jubilar. Que no se quieren jubilar justamente por esta situación. Yo digo, están errando el camino en el sentido de que porque si se jubilan, guarda, ¿no? No, pero digo, en vez de aguantar en el trabajo, en realidad, hay que salir a luchar para que estas situaciones se reviertan sí. Y se puedan jubilar con dignidad. Por supuesto. Así es. A partir de que hoy la jubilación es un derecho y no una obligación. Desde la, ahora, hoy por hoy es un castigo casi. Además es un castigo, sí. El sentido de nuestra lucha como jubilado es siempre sin perjudicar a los terceros, sin corte de ruta, sin hacer daños que afecten a terceros. Luchamos nosotros, nos esforzamos nosotros, tragamos el frío y la lluvia y marchamos con la seguridad moral de que el pueblo tiene que saber valorar también esa parte, y eso ya me refiero al pueblo en general. Pero lamentablemente algunos dirigentes gremiales prendidos ante la situación política, eso no lo ven, ni siquiera mencionan o toman en cuenta. Eso es doloroso, porque le va a ocurrir como le ocurrió en algún momento, que la propia madre le dijo a Boabdil: ahora llora cobardemente como mujer lo que no defendiste, como no te preparaste para defender como hombre. Uh-huh. Indudablemente esa dirigente que dijo que los colegas que estaban disconformes lloren debajo un puente, uh-huh, que no le toque llorar a ella debajo un puente. Es la diputada Leberberg, vamos a nombrarle con nombre y apellido, una diputada que se jacta de lograr. Por ejemplo, una de las cosas, notas de color, ¿no? Cobra dos sueldos, una como docente, me cuesta decir que es docente, y otro sueldo como diputada, ¿no es cierto? Entonces ella se jacta de decir que dona su sueldo de docente a no sé dónde, donará, alguna fundación de ella seguramente. Pero en realidad es un sueldo de 9 horas cátedra de lengua, que encima está usurpando un título porque no es profesora de lengua, es maestra de grado. Uh-huh. Pero bueno, estas situaciones son las que la verdad indignan a uno y llaman a comprometerse en la lucha, ¿no es cierto? No solamente hay que indignarse, también hay que participar de alguna manera para revertir esta situación. Nada se soluciona mágicamente. Virginia, ¿te quedó alguna preguntita, alguna inquietud? No, o sea, la verdad es que me quedo azorada. Sin palabras. Azorada, porque, o sea, es verdad lo que ustedes dicen, y siempre le digo a él que me da mucha vergüenza ser tan ignorante en tantas cosas, habiendo sido docente tantos años, ¿no? Es decir, esto de por ahí uno sin darse cuenta entra en un camino, digamos, donde no se plantea demasiado estas cosas y en algún momento sí, yo creo que gracias a Ernesto, no sé por qué, la vida nos fue acercando y él me fue mostrando cosas que no conozco. Uh-huh. Y cuando escucho esto me quedo como, digo, en algo... Con la boca abierta, ¿no? Muy, muy como pasmada realmente, porque digo, es un incumplimiento legal. Y de como algo es, que es nuestro, de claro, ustedes los activos y claro, de nosotros los como, pasivos. Claro, y como decía él, decir, ¿qué te pasa por la cabeza cuando vos... abiertamente podés denigrar así a un semejante, decir, andá a llorar abajo el puente. Uh-huh. Es decir, yo creo, yo tendría miedo hasta de la justicia divina, si se quiere, no sé, digo, yo creo que los movimientos que uno hace cuando realmente están mal, la conciencia te los dice. Uh-huh. Y me parece que atrás de ese examen de conciencia que uno hace casi automáticamente, debería venir esto, aunque sea el temor a Dios, digo, ¿no? Es o decir, llamarse a prudencia. Algo, ¿no? Sí. Porque es no, realmente indignante. Y aparte de estos personajes que se sostienen en el tiempo, inclusive, digo, no se sostienen mágicamente, se sostienen con el apoyo de los aplaudidores y chupamedia que claro, siguen atrás, ¿no es cierto? Pero es que se creen eternos. Que hay cientos y que están bebiendo las mieles de la corrupción, ¿no es cierto? Porque o le crean un carguito... O le crean una escuela, le dan una dirección, le dan una supervisión, inclusive. Sí, una miel que debe ser como un vino barato, ¿no? Que cuando lo metes en la boca, primero parece bueno, pero cuando lo terminás de tragar, es feo el gusto y las consecuencias, ¿no? Claro, o sea, la resaca después, peor. La resaca de ese vino es malísimo. Entonces, es una miel muy complicada. No estamos hablando por experiencia, ¿no? No, para nada. Yo siempre tomo vino bueno. Yo siempre digo, ¿no? Que el principal ingrediente de la democracia es el diálogo. Yo creo que el gobernante, el mandatario, que se dedica a dialogar con la gente, va a ser un gobernante exitoso. Tiene que recibir a los distintos sectores y sencillamente aprender el arte de escuchar y escuchar a la gente. Y la gente le va a exponer los problemas que tiene y las soluciones que piden o que sugieren para la solución de su problema. Y si el gobernante los escucha, los atiende y procede de acuerdo a las necesidades de esa gente, va a ser un gobernante exitoso. ¿No? Y en esta reflexión cabe aclarar que esta movida de ustedes los jubilados docentes no está ni fomentada, ni fogoneada, ni sostenida por ningún partido político. Sí. Además, es que no hace falta nosotros, tampoco. Está sostenida por claro la voluntad. A nosotros no nos escuchan. A nosotros no nos escuchan. No ningunean. Sí. Solicitábamos audiencia y más audiencia y nadie nos contesta. Esto es lo más grave, Virginia, que quería, antes de que termine el programa, quería decir, que es el más grave de todos los problemas, ¿cierto? Que no los reciben ni el gobernador, ni la presidente del IPS, ni un funcionario que pueda tomar decisiones, ¿no es cierto? Yo no sé si han pedido audiencia con algún diputado. No, hay diputados que nos han recibido. ¿Oficialistas? No, oficialistas no. No. No. ¿Qué pregunta? No. Hasta yo sé eso. Hasta yo sé que no. Por favor, sorpréndanme. Alégrenme el día. No, ¿lo recibieron los diputados? El año pasado, cuando se discutía en los preámbulos de el presupuesto, fuimos recibidos, planteamos el problema, pero tampoco teníamos esos números que mencioné, que son muy importantes. Esperemos que este año se tengan en cuenta. Ahora, un segundo, digo, también sirve para la reflexión, porque seguramente muchos de los que ahora están gobernando e incumpliendo con las leyes a toda vista, digamos, en algo hemos fallado quienes lo formamos, digo, porque habrán sido, no sé, son todos exalumnos nuestros. Claro, es decir, eso también nos debería servir para, a ver, en algo no anduvimos bien también, ¿no? Porque creo que nosotros siempre ofrecimos valores, pero la plutocracia se impone, ¿no? Claro. La plutocracia del gobierno, sí, de los ricos, sí, ¿no? Entran pobres y salen ricos. Claro. Y nosotros, bueno. Bien, sabemos lo que estamos pasando. Qué increíble. Vamos finalizando, lamentablemente, esta charla tan amena. ¿Alguna reflexión final? ¿Alguno sí, vos quiera? Vas a agradecer nuestra presencia, pero nosotros tenemos que agradecer a los que quedaron en la carpa, sí, reemplazándonos. Tenemos cambio de tarea con suplentes. Les tocaba la guardia, primera guardia hoy en la carpa, ¿no? ¿Alguna reflexión final para quienes nos están oyendo? Y bueno, a los colegas en especial y a todos los empleados públicos en general, que únicamente la lucha dignifica ante las injusticias. Y unidos. Que no sean temerosos. El que tiene la verdad y lucha por la justicia no tiene nada que temer, y tengan el valor de avalar con claridad, porque lo que está faltando acá es que cada cual asuma. Y al pueblo en general, al gran pueblo argentino, diría yo, que tenemos un arma poderosa que es el voto, porque a los perjuros, a los que han traicionado y engañado, incumpliendo la Constitución y las leyes, hay que volver a darle una lección. Y nosotros decimos en nuestro espacio que aparte del voto, también la participación permanente, la participación popular. O sea, no solamente alcanza con ir a votar, sino hay que acercarse a la carpa, informarse, escuchar el programa por ahí, este u otro, que están siendo informando sobre estos temas. Virginia, ¿una reflexión final? No, la verdad que nada más para... Ojalá podamos seguir con hablando de esto, porque sí es... Y vamos a seguir en la carpa, así que cuando quieran... Nos acercaremos a la carpa para seguir charlando. Sí, seguro. O van ustedes sí, sí. Allá. Esto fue La Hora del 14 Bis. Nos encontramos el próximo domingo a las 9 horas por FM Universidad. Un abrazo grande.